Este poema es titulado Mirando aquella casa es. Mirando aquella casa me hace recordar la infancia que viví y que con mis padres compartí. Cuántos días me cubrió del frío y de la lluvia, sus cuatro paredes que me vieron nacer. Aquella casa vacía de cosas, pero llena de amor, con un jardín de rosas que despedían su olor. Aquella casa de adobe y teja, donde el sol reflejaba sus rayos al atardecer. Hoy solo queda de ella una sola pared y la ventana caída de aquella casa que me vio crecer.